unido, nos hemos unido los periodistas por intermedio de la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander. Son 13 años de trabajo por nuestros colegas, pero también por la comunidad, haciendo trabajo social como el que se ha realizado o que se está realizando en este momento, 36 horas de cara a las víctimas. Mañana a esta hora estaremos cumpliendo la meta. Esperamos contar con todos ustedes. Queremos destacar que en esta jornada, como lo decía anteriormente, nos acompañan todos los medios de comunicación de la ciudad, prensa, radio, televisión, internet, por supuesto, y todo con el propósito de visibilizar el tema de ustedes, las víctimas, ponerlo en la agenda pública y que todos conozcamos lo que está pasando y que de una u otra manera veamos soluciones.